Fabio Bendaño, que está acercándose a la mesa de trabajo que hemos armado con el equipo de Radio Kermés para poder conversar un minutito con nosotros. Leonardo, muy buenos días. Estamos complicados con el sonido. Muy buenos días, te saludamos y te vimos llegar con el Frente Peronista Barrial, con el Movimiento Evita. Contanos cómo quieren y cómo pretenden acompañar este momento. Bueno, es un compromiso histórico que hemos tenido desde nuestro espacio y en busca de la verdad y de una asistencia histórica correspondía estar acompañando a las víctimas. Precisamente recién me sacaba una foto con un compañero que fue detenido, compañero Aguirre, que sufrió la persecución y la detención, y con el cual hemos tenido espacio junto en el peronismo. Pero esto no se trata ni de peronismo, ni de banderías políticas, sino del compromiso histórico de que salga a la luz la verdad y que las víctimas puedan ver aquello que tantas atrocidades realizaron contra ellos y ellas, puedan ver concluido este juicio y cerrar una etapa. Importante, Fabio, tirar un poco por tierra esa idea que se ha intentado instalar históricamente de que La Pampa fue una isla o de que acá no pasó nada, ¿verdad? A ver, no hay un solo lugar en América del Sur, es más, ni un solo lugar, desde el Río Bravo hasta Ushuaia o Ushuaia, que haya sido una isla. No hay ninguna isla. El sistema represivo impuesto por el imperio y los grandes capitales internacionales y todos los golpes que dieron a nuestra América, ningún territorio de nuestra América fue una isla. Y La Pampa no es una isla. Y lo hemos demostrado y se ha demostrado. Otra de las cuestiones que vemos muy presentes hoy es que tenemos un gobierno nacional actualmente que directamente ha atacado a los movimientos de derechos humanos y a las organizaciones sociales. A ver, es un gobierno nacional que vino a restaurar un orden conservador. Es la cruzada conservadora. Por lo tanto, va a negar todo porque los empresarios que están con ellos fueron parte del golpe de Estado y de la represión. Los Macri no están exentos de haber sido la patria contratista en una dictadura. Así que es natural que en su proceder sean negacionistas. Así que no me llama la atención, tienen una definición ideológica. Ellos estuvieron del otro lado con los represores y fueron parte de eso. ¿Crees que el gobierno de La Pampa tiene políticas públicas que apuntan a la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia? ¿Le falta qué evaluar respecto a eso, al gobierno de La Pampa? Tiene políticas públicas que rescatan la memoria histórica y aún nos faltan, soy parte de ese gobierno. Nos falta mucho, pero mucho. Cuando digo mucho, nos falta mucho. Pero no podemos negar de que hemos venido construyendo y reconstruyendo y reconstruyéndonos como memoria histórica y como pueblo. En eso el gobierno de La Pampa es un ejemplo también. Ha acompañado este juicio y ha acompañado a las víctimas. Es necesario acompañar mucho más y es necesario tener mucho más compromiso y mucho más políticas públicas. ¿Qué expectativa tenés de la sentencia puntualmente? Bueno, la expectativa de la sentencia es de que sean condenados. Quiero que sean condenados y creo que quede en evidencia todas las atrocidades que hicieron y que el pueblo sepa que esas atrocidades existieron y que acá había señores y señoras que eran parte de esa represión. Te agradecemos, Leonardo. En este momento nuestro compañero Mauro nos está diciendo que ya están ingresando